Hola a todos miedo de que se utilicen datos personals en la web oscura. Derecho al olvido chile brinda servicios de datos personals como protección de datos, eliminación de su información personal, robo de identidad, etc. Vermas, www.derecho al olvido chile.cl agrid shendote.